on the way to choose a mood and have it replayed. Y estamos de vuelta ahora en su programa Guitarra de Palo de la radio NuevaVictoria.com. Estamos hoy día con un invitado muy especial, nos acompaña, ya está en el estudio, totalmente desmuteado y listo para conversar con nosotros, Ariel Jopia, alias, nombre y apellido, alias, ¿cuál es el último? Nombre y apellido. Nombre y apellido, ese es su último seudónimo. Ariel, ¿cómo estás? Bien, bien. Un gusto ahora, por fin, ya era una fecha pendiente que estuviera acá, salió todo muy de repente, pero estamos muy contentos de que hayáis aceptado la invitación. ¿Qué te motivó a... ¿Aceptar? A decir que sí. Como tú dices, pues era una fecha pendiente que teníamos. Tú me invitaste a tocar y no recuerdo por qué, no se pudo. La cosa es que ahora estamos acá. Esa es la pregunta clave, ¿y por qué no? ¿Por qué no hacer claro? ¿Ah? ¿Por qué no lo hicimos antes? Ariel, cuéntanos, hoy día nos vienes a mostrar unas canciones, ¿son tuyas? ¿Es algún tributo? Sí. De tengo algunos temas míos y un cover, un tema del Tata Barahona. Ah, muy bien, ya. Y bueno, si no te incomoda, podemos ir inmediatamente a la música y de ahí le damos a la conversación. Primero, me gustaría escucharte lo que tengas que contarnos. Así que, si estás listo, yo estoy listo. Ya. Estamos escuchando a nombre y apellido Ariel Jopia aquí en la guitarra de palo de la radio Nueva Victoria. Lo escuchan aquí desde ahora ya. Que se hacen grandes con los pocos recursos que hay por ahí. Nos tratan mal diciendo que está bien, día a día, sol a sol, el sueño de un trabajador. Luca por hora está recibiendo, ya es fin de mes, se encuentra contento. Es como una hormiga en el cemento, buscando tierra, buscando paz, buscando guerras, buscando nada al final, buscando tierra, buscando paz, buscando guerras, buscando nada al final. Que se roban todo lo que pueden de este lugar. Nos tratan mal diciendo que está mal gritarle a la autoridad. Momias estancadas de poder. Hoy Nicolás ya se está riendo. El día de mañana guitarra descontento. Mi hermano está endeudado tierra, buscando paz, buscando guerras, buscando nada al final, buscando tierra, buscando paz, buscando guerra, buscando nada al final. Ariel Jopia, su primera canción hoy día, miércoles 10 de junio del 2015. Ariel, ¿de dónde sale esa canción? ¿De dónde salió? Está muy buena. Yo creo que de la violencia. Ya, cuéntanos un poquito. Hay un trasfondo, hay un mensaje que nos queríais decir con la canción. Sí, claro, desde la violencia que ejerce el sistema y las personas que se encargan de aplicarlo en el día a día, de aplicar esa violencia. Que son personas como uno en el fondo también, porque que es súper raro esa... Que se liga con la ignorancia, porque la ignorancia es violencia. Es rara esa figura de personas como uno ejerciendo como un papel totalmente antagonista con la... con el común de las personas, po. Que personas como uno ejercen esa violencia para, no sé, para proteger a otras personas, para... No sé si proteger la palabra, es como mantener un status quo, ¿o no? ¿Puede ser? Sí. ¿Es una canción de protesta esta? Yo creo que sí. Sí, han pasado cosas últimamente que me han hecho recapacitar de, de cómo es la cruda realidad. Esa inhumana, insensata. Sí. Hay una cosa, bueno... ¿Te duele mucho la vida, Ariel? ¿En estos momentos? Sí. Ahora, en una persona, es que el otro día escuché eso, hay personas que les duele mucho la vida. Y sí. Son las personas más conscientes. Pero les duele más la vida, por lo mismo, porque no viven en una burbuja de realities y fotos y tetas, sino que es como... Otro reality. Es como, claro, y el de verdad, y el que es el peor. Sí. Y puede eso, ser que sí, sí. Hay como, y eso me imagino que despierta harta temática, harto material que tú puedes transformar en melodía, en canción, en letra. Cuando creo las canciones, trato de darle ese sentido. Que fluya esa rabia, esa ira, claro. Ese amor, esa pena. Darle pasar un... de una emoción a otra, saltar. Como la creatividad de las emociones, así como aparecen y aparecen. Darle como cierta canalización, cierto sentido, puede ser. ¿Tiene más sentido cuando llega una canción? ¿Ese sentimiento que te invadía en un principio? Claro, y cuando las toco como que me impulsan. Ya. ¿Vuelves a ese momento en que hiciste la canción? ¿Vuelves a tener esa sensación? ¿Es otra? ¿Se reescribe la emoción que te impulsó a hacer esa canción? O ¿cómo en es? El fondo sí. Sí. Se agita igual el corazón. El proceso creativo es como... Nunca deja de sorprenderme, como las personas son capaces de tomar algo que les pasa y lo transforman en... Es que la creatividad no está en las personas, pues está en a cada momento. Hay que tomarla, ¿no? Claro. Es como un archivo. Tenés que ahí descargarlo para ti. Está bien. ¿Y ese tema de cuándo es? Como de hace 2 meses. Ah, pero... Yo te he escuchado a ti cantar antes. Este tema es de hace muy poquito. Sí, es nuevo. De hace poco. ¿Dónde lo hiciste? ¿Dónde lo hice? ¿Sí? En mi pieza. Ah, en sí. Tu pieza. Sí, en la pieza hago los temas. ¿Ahí es como la génesis de la mayoría de tus temas o...? Sí, sí. Incluso he hecho hartos temas ahí con el Mauro. Ya. Otro loquillo más. Que ya vino para acá, ¿verdad? Sí, ya se dio una vuelta para acá. Y con los cabros, un huevo negro. Ya. Y otros locos que también hacen música. ¿Tú estás a cargo del alma? Del mal. ¿Del mal? La que era no a cargo, sino pero, se hace un llamado y... Claro, pero tú haces como el llamado. Se convoca, tú haces claro, la convocatoria. Claro. ¿Y cómo ha ido con eso? Teníamos planeado uno para el viernes, pero no se pudo. ¿Podéis contarle un poco a las personas que nos están escuchando qué es lo que es el mal? Yo lo sé porque nosotros fuimos a la misma casa de estudio, pero... Ah, el mal es el Movimiento Alma Libre. ¿Ya? Que es un grupo de músicos con un número integrante X que no se sabe... que asisten a un contexto y con su instrumento o con la cosa que sea, hacemos música. Sin patrones, sin una guía, nada. Simplemente creación, Big Bang, todo el rato creación musical. Ya. Y eso sucede en ese momento, ¿no? Algo que ustedes graben ni que presenten en otro lado. Sería bacán que pudiéramos grabarlo, hacer video y sesiones del movimiento. Uh-huh. Sería entretenido. Subirlo a YouTube y esas cosas. Sí, po. ¿Y ustedes qué día se juntan? Igual es relativo. Ah, pero... ya. ¿Es todo libre? Sí, es cosa del momento. Libre. Algo así. Ya ese sí se hace. Ya. Sería bueno... Quizá podría ser solo este viernes. Sí, po. Sería bueno grabar eso. A ver qué pasa. Porque me imagino que llegan gente con todas las distintas expectativas, distintas habilidades. Claro, y ahí cuando dejamos de tocar, porque... De las veces que lo hemos hecho, las sesiones duran de 20 minutos. 20 minutos. Ya. Y dejan esa sensación como de hacer deporte. Esa sensación como de liberación, de claro, desestresante. De liberar mucho. Claro. Interesante ese movimiento, me gusta. ¿Y hace cuánto tiempo lo están haciendo? Huevo Negro, la banda, se llamaba Alma Libre en su inicio. Ah, ya es como un hijito de Huevo Negro este. O los dos son hijos de los que lo componen. Ya. Es así. Y Alma Libre era una cosa, bueno, comenzamos con una guitarra y un cultrún. Con una trutruca, era una cosa como bien rara, como que era andino. Ajá. En un tiempo. Y se fueron integrando músicos y iban saliendo. Al fin y al cabo fue algo rotativo. Sí. Como que no era algo que se podía cuajar porque estaba uno, se iba, volvía otro y cosas así. Así que Huevo Negro se hizo la banda del. Ya. Que actualmente. ¿Y qué es más estable que tiene? Y Alma Libre, que como un movimiento de músicos que. Ya. Que van y vienen y que van dejando su influencia. O sea, todos fueron considerados como importantes. Ninguno fue descartado. ¿Tienen distintos propósitos, dirías tú? No, yo creo que va en que para nosotros la música no es algo de barrera. No es algo de barrera, sino que cualquier sujeto que pueda aplaudir, da lo mismo como sea, que haga música, es un sujeto musical. Somos... ¿cómo se puede decir? Musicables, musicalizables. Claro, todos desde el corazón, desde el latido del corazón somos música. Me gusta ese sentimiento, comulgo con todo lo que estás diciendo. Ariel, ¿tienes más temas para...? Sí, tengo. ¿Quieres seguir cantando? Yo sí, quiero claro. Seguir cantando, quiero ver qué más sale. Vamos a hacer un mini espacio de Alma Libre aquí ahora que está ahí con nosotros. Ya, así que como tú quieras, si quieres presenta el tema, sigue una historia, si no, ponte a cantar. Este tema va dedicado a todos los cabros de la UTA. Para mi compañera Caro y para los compañeros que están encerrados. Sí. Un circo. Este tema habla sobre un circo. La carpa es su casa, objeto material, caliente como el fuego, nadie lo va a parar. De lejos los taxistas logran sintonizar la radio que no informa, salvo lo occidental. Son muchos años de vida para morir así. El circo maravilla ya llegó a su fin, los payasos ya no se pintarán la caras con acerrín. Bailarinas sin traje, corriendo sin pudor, el hombre traga sables, ahogado de sudor, la viuda de Toquiña vistiendo de negro, el circo está de luto. Con este triste incendio el circo está de luto. Con este triste incendio el circo está de luto. Con este triste incendio. Todos culpan a Virginia, la mujer que escupe el fuego. Especial de su rutina y apagarlo todo entero. Ella se lava las manos, su esposo el motoquero, alcohólico y drogado, no lo apagó en el cenicero. Sintió el fuego, el carro de Ramón era el ser más egocéntrico, era el presentador, vivía con su hermano en ese vagón al lado de Pepito, el de iluminación, se fumaban cañitos. Después de la función, se fumaban cañitos. Después de la función. La historia hoy se cuenta como ayer, y así es fácil cambiar de emoción. El circo está en llamas, el mimo y el florero, aún sin hablar nada, intentaban de nuevo apagar ese fuego que se veía a lo lejos en los ojos de águila, el señor con sombrero que inició ese fuego. Ayer, jóvenes, damas y caballeros, ahí lo tienen. Qué gran momento en la radio Guitarra de Palo. Estamos alucinando con los temas que nos trajo Ariel, que son extraterrestres. ¿Cómo te sentí, Ariel? Bien aterrizado. ¿Bien aterrizado? Sí. Excelente. Una buena llegada. Ariel, quiero saber un poquito más del grupo, que tú estás ahí. He visto harta difusión ahí en las redes, con Huevo Negro. Si podéis contar un poquito de ese grupo, qué están haciendo actualmente, de qué se trata, qué les gusta hacer. En estos momentos estamos a poco de terminar un LP. ¿Ya? De 4 temitas. ¿Ya? Grabado en Lunap. Pancho Reyes, saludo al Pancho Reyes, que se paleteó caleta. ¿Él puso el estudio? Un buen sonidista, sí, tiene un buen oído. El cabro es bueno. Un saludo para él. Y ahora en estos momentos estamos en un proceso igual creativo, haciendo canciones, hay varias canciones que están dando vuelta por ahí. Y estamos en eso, componiendo. ¿Quién hace los temas en Huevo Negro? Primero, ¿cuántas personas son? Somos 5. Ya. ¿Qué instrumentos tienen? Piano, guitarra, bajo, batería. Percusiones. Ya. Percusión. Menores. Ya, Yembe, ya. Maraca. Ya, todo muy bien. Ya, muy variado. Huevitos. ¿Y de qué hablan los temas de Huevo Negro? Ahí hay harta influencia del Mauro, igual con las letras. Ya. Algunos temas ahí. ¿El Mauro propone más las letras dentro del grupo? ¿Quién? Igual el Mauro escribe harto. Escribe, sí, todo el día, sí, acá cuando estuvo acá dijo, yo no me imagino un día estando en mi pieza sin escribir. Digo, él escribía todos los días, que era como su ejercicio de... Estaba todos los días escribiendo música. O sea, no sé si música, pero sí escribiendo lo que le estaba pasando, las cosas que le gustaban, sí. Y claro, leí, hay material, po. Sí, Mauro igual es buen escritor. De ahí salen letras y yo igual escribo. Igual escribo. Sí, y algunos temas también salen ahí mismo, en conjunto. Ya, suceden. Claro. ¿Tienen alguna influencia que ustedes puedan reconocer dentro del género que les gusta hacer? ¿Les gusta algún grupo en especial que admiren? Yo siento que la influencia trasciende la razón como tal. Es como que uno se influye y no puede controlar esa influencia. Claro. Por una cosa de sentimientos, quizás. Pero hay harto de Spinetta. Ya. Cuando sonamos hay harto de Deep Purple. Harto órgano con el teclado. Sí. ¿King también... Crimson? ¿Puede ser? Cuando improvisamos, sí. Sí, pues, sí. Si yo sé que a ustedes les gusta como improvisar. Creo sí, que es que eso igual, pues nos gusta harto improvisar. Improvisamos harto cuando tenemos que tocar. Ya. Dejamos un momento para una improvisación. Y después los otros son temas que ustedes hacen y tienen nombre. Y... Estos temas de ahora, por ejemplo, ¿tenían nombre lo que recién estaba ahí cantando? No. Es que son, no los toco con los cabros. No, claro, pues estos son... Pero los otros temas sí, pues, A Media Voz, Síndrome de Violencia. Ya. ¿Ustedes han subido música? ¿Han colgado música en internet ya? ¿Ustedes estaban en SoundCloud o no? Claro, pero bien artesa. Sí, pues sí. No, yo estoy hablando así, por lo menos más con de un celular año, y cosas así. Atrás ahí subiendo el sonido. ¿Y el grupo, el nombre del grupo de dónde viene? Huevo Negro. ¿Cuál es la historia detrás de ese nombre? Eso fue una palabra al azar que dijo un compañero, Juan Palma. ¿Ya? El Toto. Juan Palma. Un socialité. Un socialité ahí el toté. Claro, de ahí de la, del jet set de la UTA. A él dijo. ¿Y él no toca con ustedes, po? Igual tocó, sí. Ah, ya. Sí, tuvo sí, su escaña ahí. Es que igual en Alma Libre igual la ha tocado. Sí. Ah, ya. Se sí, ha dado. Y él toca guitarra, ¿no? Sí, toca guitarra. También ya. Tiene sus temas el Toto. Él un día, sí, creo que estábamos en mi pieza con un grupo y tiró el nombre al azar y quedó. Pero quedó al tiempo después, así. Porque nos costó buscar un nombre. Hasta Los Camisas de Fuerza sonó una vez. Un nombre raro, güey. Los Camisas de Fuerza. Era güey así. Ni siquiera La Camisa de Fuerza. Claro. ¿Han pasado hace cuánto que están juntos ustedes? No recuerdo, pero... Ya. Mala alto. Memoria para eso. Pero debe ser alto, si no te acordáis. No, puede ser poco igual. Sí, como dos sí. años, tres. Ya. Por ahí. ¿Cómo te decide... por tus canciones, ¿qué es lo que te pasa primero? ¿La melodía? ¿La letra? Mayoritariamente hago el acorde y le voy poniendo letra. Y voy encajando ahí. Exacto, ahí van saliendo. ¿Y qué temas te inspiran, Ariel? ¿De qué te gusta cantar? ¿Qué temas de otros artistas? No. ¿Sobre qué temas? ¿Cuáles son tus motivaciones para cantar? ¿De qué se tratan tus letras en el fondo? Buena pregunta, ¿no? Te mantienes con esa. Sí, igual es complejo, pero... Porque me imagino que hay una hay un espectro que a ti te gusta cubrir, pues me imagino que... Sí, y es sobre algo esto te de gusta la crítica cantar. Social, pero bien camuflada, así como... No como subversiva, así, pa. No tan enojado. Salen en improvisación a veces cosas así, pero cuando creo trato de no sé, decir de otra forma... Algo que sucede. Por ejemplo... Dale. Esa parte que dice... El tema que canté recién. ¿Ya? Es como una hormiga en el cemento. Buscando tierra, buscando paz, buscando guerra. Una hormiga en el cemento aquí... En una hueá tan inmensa creada... Dando vueltas como loco buscando algo. Claro. Cosas así. No es nada, es insignificante. Hay mucha metáfora, ¿no? Sí. ¿Te gusta trabajar más con esa figura entonces? Como no tan directo, sino como que algo más simbólico, ¿puede ser? Claro, que a veces hasta escapa de lo que realmente quiere decir y dice otra cosa. Así. Se pierde ahí. Algo así. Ya, po. Sigamos escuchando. ¿Qué otras cosas más salieron de esta cabecita de Ariel que está con nosotros hoy día en el programa La Guitarra de Palo? Que abre sus puertas a todas aquellas personas que quieren venir y tienen una guitarra en la casa que está medio empolvada o que la ocupan siempre y quieren decir algo. Este es el espacio en donde pueden traer su guitarra y decirnos todo lo que quieran decir. Aquí hay un micrófono abierto que Ariel en este momento está utilizando para salir a todo el universo radial. Así que dale, Ariel. ¿Nos quieren cantar algo más? Y me gustaría escuchar más temas. Todo lo que quiera decir, lo puede decir ahora. Ya estas palabritas, como dijiste tú, son del Tata Barahona, de un tema que se llama Adicciones y Arrepentimiento, que igual me gustaría tocar porque sí. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Hay un rey tan malvado como la guerra, amparado en su prepotencia, ha burlado la norma y la ley. Es un rey, pero el diablo también lo es. Y se visten las mismas prendas, amparados en su decencia. Peinan bien y el calzado combina con la chaqueta. miren bien, Dios les manda tanta opulencia. Es un rey y es seguido por la vergüenza, es amado por la indecencia, condenado en su indiferencia. Soy la hiel, mis cabellos son una fiesta, mis camisas son tan modestas y me fumo hasta las molestias. Soy el mal, según ellos soy una mierda, no soy más que una gran molestia. Y persiguen mi libertad. Soy la sal, vuestros ojos no dejan verla. Yo he venido a ganar la guerra que brindaron sus billeteras. Soy verdad, soy vida eterna. Y en el juego de mi sentencia arderá, arderá la bestia. Ahí el Hopi, ahí lo tenían, su tributo personal a la figura de Tata Barahona. ¿Cómo se llamaba ese tema? Adicciones y arrepentimientos. Adicciones y arrepentimientos. ¿Cuáles son tus adicciones y tus arrepentimientos? los que se puedan revelar, ¿cuál sería una adicción y un arrepentimiento tuyo? El amor hoy y por la hoy, música. Hoy por hoy. El amor y la música. El amor y la música. ¿En qué orden? La música y el amor. ¿La música sería tu adicción? Sí, y está ahí. Qué fuertes declaraciones, ¿eh? Está bien. Soy su prostituta. Es una buena respuesta. ¿Del amor o de la música? De la música. De la música. ¿A qué edad empezaste a vincularte con la música, Ariel? ¿Desde chico? ¿A ejecutar música? Sí, a saber que de qué era esto, qué pasaba con la música. ¿Sentiste cosas? Harta influencia materna ahí. Mi vieja escuchaba harta música. Siempre, bueno, ahora escucho harta música. Harto Silvio Rodríguez. Música 80. Sabe demasiado, es una enciclopedia de música mi vieja, por ya. Lo menos del 80, melómana yo creo, no, y no de ejecutar ni de coleccionar discos, ya. Ni de esas cosas, pero sí de saber harto y de disfrutar harto, por haber oído conocer harto, harta, claro. Música. En tiempos donde la tele ni tampoco, bueno, la tele mostraba weás en dictadura, no era muy, bueno, no sé realmente, pero no se veía, más se escuchaba. Claro. Había gente, claro, que no quería ver tanto y prefería... Bueno, hoy en día ni se ve ni se escucha. Claro, hoy ya está todo más... Pero de ahí... Tengo recuerdos de haber escuchado Bohemian Rhapsody. ¿Ya? Y en un personal estéreo, chico, escuchando y analizando el estéreo. ¿Ya? Eso de... Que salía cierta música por un... Por un lado yo decía, uy, cerraba el ojo y imaginaba una obra de teatro en mi cabeza, así como... mamá mía, como una weá súper loca. Sí. Ah, mira, y ahí, esa es una de tus primeras canciones, mira, qué buena historia. De las que recuerdo, sí, sí. Bohemian Rhapsody y The Queen, y no sabía qué pasaba. Y ahí después si veía un videoclip, ya que hay más para cagar, yo me estaba de vestido de mujer, no entendía nada que estaba pasando. Claro. Creedence, ya. Por parte de mi viejo harto Creedence. Creedence Clearwater Revival. Mi viejo ranchero, eso sí, pero, bueno, pero eso se liga algo como con el country ahí. Creedence, sí, pues, los Creedence son como los granjeros del rock. Claro, de los gringos. Sí, sí, sí. Ahí empezaste entre Queen y Creedence. Claro, sí. Y a ejecutar música. Sí. Como de los 17, 18 años. Ya. Ahí tomaste una guitarra. La guitarra, claro. Ya. ¿Te enseñó a alguien? ¿Solo fuiste? Fui a unas clases de guitarra en el colegio, pero como en quinto, por ahí. Pero nunca enganché, no. Es que nunca me ha gustado eso de claro. Como de que sea rígido, claro. Así el académico ya era, ya te causaba. Claro, claro. ¿Es un poco contradictorio enseñar música de esa manera? ¿Cómo? Enseñar música así tan cuadradamente, po. Es un poco contradictorio. Parece ser que no va como en el espíritu de la música a enseñar de una manera tan rígida, tan cuadrada y tan poco atractiva para un niño, po. Si te enseñaron de una forma en que te espantó algo de haber pasado que no se estaba haciendo del todo bien, po. O por lo menos no obedecía al concepto de música que tú pensabas y que... Es contradictorio, claro. Sí puede ser, pero el humano... A la gran mayoría le gusta que lo rijan. De que le pongan es que, parámetros. Yo no sé si le gusta que lo rijan, yo creo que no conocen nada más. Ah, puede ser. No conocen, es como un pájaro que le dicen ya, sé libre. Si no conoce nada más, ¿qué va a decir? No, ¿qué queréis que huele? ¿Estáis loco? Sí. Claro, hay otros métodos también de enseñanza. Sí, pues podrían haberte metido a un alma libre ahí cuando chico. A un mal cuando eres chico y si te dejaba la pata. Quizás nace por esa necesidad que no hubo pues, de la infancia. Claro. Yo deseaba un piano cuando chico. ¿Tú tocáis piano, no? Sí, pues. Sí, pues. Sí, yo toco piano. Si te he visto... Ya, pero no estáis ejecutando piano en este momento. Sí, estoy tocando piano igual. ¿Verdad? Y ahí salen otros temas, ¿o no? ¿Creáis temas ahí igual? No. Ah, ya, acompañáis de tu banda. Sí. Ah. Me gusta más improvisar en el piano que claro. Fluya nomás. No te mandáis ninguna frikiabuera así de letra, solamente con el... Puede ser que algunas, pero no más que en guitarra. Con el... Todo con el... ¿Cómo se llama? Con el sonido del teclado. Oye, ¿cuándo fue la última presentación de tu... ¿De la banda? De tu grupo, sí. Tocamos el domingo pasado. ¿En dónde? En Banderas. ¿En el parque? Sí, hubo una tocata... ¿Verdad? Para la correa de la PDI. Ah, no, este. Nada que ver. Tocamos para. Sí. No, no. Una weá que hubo después de eso. Ah, ya. Sí, una toqueta cultural. Hubo hip hop. ¿Ya? Punky. Como un rock pesado. Ya. Pero un revoltazo. Puro loquillo ahí. Estuvo bueno. Sí, estuvo bueno. Pueden ahí abajo de las banderas. ¿Y sí. cuál era la. ¿El motivo? ¿El motivo? Sí, ¿había algún...? ¿Un real motivo? Claro, habían... Sí, era por el tema de... ¿Un real motivo? ¿Algo que de verdad? Por los estudiantes en toma y los que están en paro, una viuda. ¿Cómo va ese paro? ¿Se paró? ¿Se paró ya? Es que se está parando en todos lados todo... Y así debería ser, ¿o no? Sí, po. ¿A parar sí. la ciudad? Sí. Si pudiéramos llegar a ese nivel de organización social en que todo el mundo parara un día nomás, ya la cagada. La encina bajaría el tiro a 200 pesos. Y todo cambiaría. Sí, po. Y estoy de acuerdo. Oye, vamos a parar un poquito. Te voy a invitar a escuchar un tema, ya. Ariel. No sé si tú conoces a Bomba Estéreo. Sí. Un grupo colombiano que ha venido ya a Chile, que tienen hace poco creo que vinieron. Como electropop, pero iban a estar acá, ¿o no? Pero andino. Sí. No andino, pero bien latino. Te voy a mostrar un tema para que te tomes un vasito con agua y a la vuelta volvemos con más de Ariel y los temas que nos quiera mostrar. Estamos aquí en el programa de La Guitarra de Palo de la Radio Nueva Victoria, hoy día miércoles 10 de junio, ya junio, 6 meses, la mitad del año. ¿Y qué hay hecho con tu vida este año? No me caí en nada. Me voy a caer en depresión si me pongo a pensar. Vamos con Raza, esto es Bomba Estéreo, la música clandestina con un saborcito latino. Bomba Estéreo, esto es Raza y lo escuchamos desde ahora ya. Salió mitad del mar y mitad del río. Me gusta cantarle a los amigos míos, cantar al viento, al calor y al frío. Poder llegarte me encantaría. Situación política. relación estable y no comprometía. Bebidas, venga la cerveza fría, que y mi discurso es muy sencillo y no está escrito. Pero quien lo quiera saber, yo se lo explico. Con la percusión me multiplico, repico y repico, por eso te critico. Yo soy fanática de la protesta, pero sin embargo respeto tu propuesta, que es analítica, que a veces apesta, que te cague y no haga nada de lo que me molesta. Y así es mi raza, mi voz y este la música que canto yo. Así es mi raza, mi voz se viene adentro del corazón. Así es mi raza, mi voz y este la música que te canto yo. Y así es mi raza, mi folclore, y esta es la cumbia que te canto yo. Así es mi raza, mi folclore viene adentro del corazón. Así es mi raza, mi folclore, y esta es la música que canto yo. Así es mi raza, mi folclore, mi folclore, mi folclore, mi folclore. Y esta es la música que canto yo, te viene adentro del corazón. Y esta es la música que canto yo, y esta es la cumbia que te canto yo. Y esta es la música que canto yo, te viene adentro del corazón. Y así es mi raza. Y así es mi raza. No, Julia. ¡Aló! Sí, y estamos de vuelta con el programa de día miércoles, su programa amigo y mediocre de la guitarra de palo. Estamos con Ariel Jopia, alias nombre y apellido, que nos ha entregado ya varias de sus canciones. Pero antes tenemos una súper información para todas las personas que nos escuchan en este momento. La dejamos con la responsable de todo este, de toda esta radio, Fabiola. Muy buenas noches, queridos amigos. Gracias, Gabo, por el espacio y también a nuestro querido amigo de Huevo Negro. Que yo siempre decía huevo duro y ahora al fin aprendí ya que es huevo negro. Así que estamos muy bien acompañados y bueno, quería aprovechar para comentarle a todos los amigos que nos están escuchando, a todos los que están recién empezando a escuchar Guitarra de Palo, esto es un programa que ya llevamos varios meses al aire, gracias a con la voz inconfundible de Gabo Morrison Eloy, y bueno, y todos los invitados que han pasado por aquí. Tenemos el agrado, el honor de contarles que vamos a comenzar a hacer Guitarra de Palo en vivo, abierto al público, queridos amigos. Esto va a ser en Rincón Huachaca y estamos en una unión de fuerzas, podríamos decirlo así, con nuestros amigos del Rincón. Y ya pronto vamos a decir la fecha y los invitados. Queremos partir con gente que ha venido, que ha estado acá con nosotros, que nos ha acompañado desde el comienzo, como diría Gustavo Cerati. Y vamos a invitar también a otras bandas que quieran acompañarnos. Esto, queridos amigos, va a ser para reunir fondos para nuestra radio. Así que todos los que quieran apoyarnos para seguir creciendo como casita radial, para seguir creciendo como programa Guitarra de Palo, entonces la invitación en unos días más ya va a salir ya clara quiénes van a participar y todo. Por mientras les digo que sigan escuchando Guitarra de Palo y nos acompañen cuando estemos totalmente abiertos al público. Y nuestro amigo querido Gabriel Eloy va a estar conduciendo como de costumbre, pero en vivo. ¿O no, Gabriel? Es el rumor malintencionado que alguna persona tiene partiendo. No, pero sí, vamos a estar ahí dando todo el apoyo con Cristian y Fabiola para hacer que este bonito evento que no tiene ningún precedente aquí en la ciudad. No, ninguno. No, nunca antes se haya realizado un programa en vivo con más de un invitado y con un formato donde las personas pueden ver lo que está pasando. Exactamente. Mucho más que solamente una presentación donde la gente solamente recibe, sino que van a poder escuchar y conocer un poquito más de las personas que están tocando y que tienen la particularidad de que son músicos acá. Músicos locales. Músicos locales. Y también nuestros amigos que nos acompañan van a poder interactuar con los invitados. Esa es la gracia, que de repente si alguien tiene alguna pregunta, oye, ¿en qué te inspiraste para hacer este tema? Se le va a pasar el micrófono y la gente va a poder hablar. Así que va a ser un espacio totalmente interactivo y nuevo. Así que nos acompañen para seguir creciendo. Van a poder hacerle preguntas, se lo van a poder llevar para la casa también. También, de todo. Depende, bueno, voy a hacer depende, de todo. Depende de cómo jueguen sus cartas, se pueden llevar al músico para la casa. Así que, pero tenemos cosas ya que son como claras, ¿no? La fecha, sabemos, y el lugar. Claro, esto va a ser a fines de junio, eso ya tenemos claro, y el lugar es inconfundible, Rincón Huachaca, ya estamos... Ya. Que se ha convertido ya como la sede de... La sede de la cultura iquiqueña, yo creo. Claro, se ha ido sí, ahí... Sí, está bueno el rincón. Ya, así que ya lo saben, ahí finales de junio entonces... Todos invitados. Manuel Rodríguez, casi llegando a Vivar, ahí ustedes... Ven, no me acuerdo cuál es la numeración, pero la vamos a conseguir. Pero es Manuel Rodríguez llegando a Vivar. Sí, ahí. Y hay una bandera chilena. Y inconfundible, sí. Es inconfundible. Así que ya. Todos invitados. Están todos avisados entonces para este mes. Esperen las novedades que tiene la Radio Nueva Victoria. Vamos a hacer un programa sin precedente aquí en la ciudad donde vamos a tener grandes invitados. ¿Y una banda así también es. Al cierre? Va a haber una banda al cierre. Hasta el momento tenemos a los chicos de Salomónico Trío que van a estar acompañándonos. Es así que va a estar bueno. Es un grupo que graba en la caleta, en una caleta, ¿no? Sí, la sí. Caleta Riquelme. Sí, los vi, los chicos. Todo muy bien. Seguimos entonces con... Seguimos con Guitarra Palo y después viene Estación Esperanza, queridos amigos. Así que sigan aquí en www.radionuevavictoria.com. Ya lo saben ya, entonces en unos instantes más... Tenemos Estación Esperanza, dirigida por nuestra única y propia Fabiola, así que vamos a seguir escuchando esos acordes de Ariel. Ariel, estamos de vuelta contigo en vivo y en directo. ¿Quiere mandarle un saludo a alguien, Ariel? ¿Alguien sabe que estaba acá? ¿Le contaste a tu mamá lo que estás haciendo en este momento? No, a mi vieja no. Un saludo ¿No para mi familia. ¿A la señora Ariel Jopia? no la avisé. Pero, ¿cómo? Ese tipo de cosas. Bueno. Ya, está bien. Yo no ojalá que esté escuchando. Un saludo para ella y para toda la familia. Al Nico, a la Vale, al Pato, a la Jade. Que se hayan enterado de alguna manera, ¿o no? Sí, y esto está grabado, ¿no? Esto se está grabando y estamos grabando en distintos formatos, audiovisual, y también estamos grabando el programa para que tú se lo puedas mostrar después a tus hijos no natos. Así que, ¿tenés hijos? No. A tus hijos no natos, entonces. Vamos a seguir, Ariel, yo quiero que sigáis cantando nomás. ¿Podemos escuchar algo más? Sí, toma cortito. Usted diga cuándo. Ya. No hay guerra, no hay guerra, no hay guerras, no hay guerras, no se ve el dinero atacando a la tierra, no se ve candado amarrando cadenas, candado amarrando cadenas, candado amarrando, candado cadenas, candado amarrando, candado cadenas. No hay guerras, no hay guerras, no hay guerras. no se ven las sangres de los viejos cuerpos. Al pasar el año de los vidrios rotos, no es Pinochet, es toda esa paz que es mentira. Es toda esa paz que es mentira. Es toda esa paz, es toda mentira. Es toda esa paz, es toda mentira. Jopia, hoy día nuestro invitado especial del programa La Guitarra de Palo. Me gusta cómo te dais toda la paciencia para hacerlo como los acordes, como que no te presionáis a darle así como fuerte, y como que siento que en esta canción en particular la letra era algo que tú querías como aún más destacar. ¿Puede ser? ¿Está bien esa, sí, esa observación? Sí. Porque los acordes eran muy pacientes, era como casi un, como un baño María, así, de a poquito iban. Sí, sí, sí, ¿por qué eso? ¿De dónde viene? Tratar de expresar de que realmente hay una guerra. De que, si bien canto no hay guerra, hay algo bien oculto detrás de ese no hay guerra. No se ven los cuerpos derramados, llenos de sangre en la plaza. No se ven, no está, pero está. Hay otras cosas que nos hacen estar así en guerra. Uno va caminando por la calle y te pescan los pacos y te llevan para adentro y era. Claro, hay como una violencia mucho más como escondida. No sé si está escondida, porque igual si uno la busca rápidamente no la puede encontrar. Quizás más sutil o más sublimada o más de una forma puesta más de manera inteligente para que la persona no se den cuenta que están siendo como violentada. Hay mucho de... Me gustan esas canciones que uno como que no son... Ya, esto no es mío, lo escuché. Me gustan esas canciones que no son una respuesta, son como una pregunta. Una vez... ¿Sabéis qué? Creo que fue Marilyn Manson. ¿Cachas lo que te estoy diciendo? Marilyn Manson dijo, el arte debe ser una pregunta y no una respuesta. Y me gusta cuando las canciones me dejan más que preguntándome, más que algo así como, ya, esto es el amor, yo te quiero para siempre. No, es como... como que algo te moviliza y la canción la puede hacer totalmente tuya porque... tomáis lo que tú querís, pues, o sea, tú veis ahí... no es tan obvio el mensaje. Me gusta que sea más una interrogante que... ay, me fui un poco por... es mi volada, pero me gusta más eso. Que la canción de recién sentí que era muy... bueno, está ahí como llena de metáforas y de cosas que uno puede como interpretar. ¿Está bien eso? ¿Era así? ¿No era tan así? ¿Te gusta escribir canciones así? Sí. ¿Por qué? Como que sacian la bestia. Sí. De alguna forma se canaliza esa energía... sí. Que no se puede expresar. Bueno, se puede expresar, pero claro, de una forma violenta, pero. Sí. Pero no, también hay, se puede hacer. Quizás un poco injusto preguntarte por qué, porque en el fondo, si uno quiere decir algo y lo quiere expresar de una manera, también es lo que querés decir, ¿no? Voy a aprender esto, porque yo sé que no te gusta, pero. Uno quiere decir lo que quiere decir, ¿no? También. Sí, ahí pienso en Víctor Jara. Pienso en Víctor Jara. Últimamente estaba escuchando harto a Víctor y. Y esa crudeza para... sí, eso es como que él decía tanto con tanta sencillez. Como que es tierrosa su música, es tierra, así como que se siente, se palpa. Sí. Como canta a la vida, paloma. Y se defendía nomás con una guitarra, nada más. Y podría llenar incluso más que toda una música así tan... sí, las letras llegaban... Siempre me acuerdo de ese último concierto que, o sea, no sé si era el último, pero un concierto que hizo en Lima, ¿puede ser? Pero, sí. Que en blanco y negro ese concierto. Sí. ¿Te gusta la música de él? ¿Te inspira harto en quizás no en los sonidos de él, pero sí en la forma que él tenía de hablar de las cosas. Sí, sí. Como te digo, es algo que trascienda la música como tal. Mm. Ya no es solo música. Algo más que eso. Como le habla la vida. Estos días igual he valorado harto la vida. Y le ha cuestionado harto también. Mm. Y Víctor Jara está ahí apañando. Poniendo ahí su parte. ¿Y ayuda a entender más o que sí. mete más en la...? Sí, sí. Ayuda. Yo creo que sin esos tormentos propios, sin esa como agonía, sin ese infierno autoorquestado ese que nos imponemos, no habría mucho proceso creativo. Creo que es parte de que tú puedas hacer todo lo que haces tú, todos esos acordes que tú lográis poner juntos, con todas las letras que tú lográis juntar y lo amalgamáis en un tema que dice mucho. Puta, si tú fueras un buen así muy feliz, muy, muy, muy feliz, quizás, puta, no estaría ya acá. No me dices ni una canción. Sí, pues. No sé, es que una vez leí que los procesos crepusculares, como la pena, esas cosas, los cuestionamientos, nos hacen sentir más creativos. Canciones, uno hace más canciones cuando está triste. No sé, a mí me pasa eso. O pensáis más, o quería escribir cuando estáis triste. Cuando estáis feliz, exteriorizáis. Grito. Pero cuando estáis solo, estáis contigo y ahí salís tú. Encerrado en la pieza. Ahí, en la pieza de... ¿Tú pero dónde vivís, Ariel? ¿Yo? Sí. En una pobla, en Valle Verde. ¿Ya? Ah, acá arriba. Sí, arriba. Acá, ah, ya. En la nueva Victoria. En la nueva Victoria. Sí, ya, en la calle Valle Verde. Sí, vos. Yo trabajé muchos años en la toma que está arriba. Sí. Sí, me gustó. Bueno, ese trabajo me gustaba harto. ¿Vivías ahí con tu familia, tú? Sí, muy viejo. Ah, ya. Así que ahí en Valle Verde, así tus canciones encerraron una piecita y ahí salen todos los temas. Oye, qué bueno que viniste, loco. Me gustó harto esta conversación. ¿Tenéis más temas? ¿Queréis seguir cantando? ¿Cómo estamos de tiempo? No, por favor, no me preguntes. Sí, tenemos más tiempo. Empezamos un poco tarde, son las 9:08, pero nada, yo creo que la gente quiere. Y yo, Filo, yo quiero escuchar más. ¿Queréis cantar más? Canta más, loco. Ya, pues, pero... Ya, mira, hagamos lo siguiente. ¿Qué hacemos? Hagamos el último tema. ¿Ya? ¿Te parece? Ya. Y de ahí, nada, te despedí, decís, no sé, vamos. Todo lo que queréis decir, descargo, mandar saludos. Bueno, a tu mamá no le dijiste que estaba acá, po, pero mandarle saludos a la gente que le contaste. ¿Quién te está escuchando? ¿Le contaste a alguien que vaya a estar acá? Sí, en la U, estamos todos ahí. ¿Verdad? Ahí, dijiste, cabros, pongan esta weá. Sí, me imagino que deben estar escuchando, si no, deben estar ahí haciendo. Oye, pero... Cosas. Sí, porque después tenéis que... Incluso esta guitarra es bastante especial. ¿Esa no es tu guitarra? No. Yo te he visto con una guitarra y esa es una guitarra, pero de combate, tiene... Sí, esta es la guitarra comunitaria de la toma. Ustedes no la pueden ver, pero acá es una guitarra que tiene cinta adhesiva, tiene como un... Unos grafitis. Un tag. Sí, eso, tiene un tag y esas flores están... Se supone que hay filtro adentro, dicen. Se supone. Pero bueno, esta guitarra igual ha pasado en hartas manos. Si es la guitarra de la U, está ahí. Po. Esas son las mejores, las que tienen historia y están carreteadas. Todas las tomas que ha sobrevivido. Ni siquiera quiero pensar en por qué está rota ahí. ¿Qué fue lo que te llevó a...? O sea, no tuvo, pero ¿qué fue lo que pasó? Aprovechamos entonces a saludar a todos los chiquillos de la UTA que nos estén escuchando aquí de parte de... ¿Tú estás estudiando ahí o no? Sí. Po. De un alumno y de un ex alumno ahí de la UTA. Yo estudié ahí, pues tú sabías, pues sí, si no, ahí nos conocimos en los pasillos de esa cajita de fósforo. Exacto. Así que... La misma de siempre. ¿Ah? La misma de siempre. La misma de siempre, ¿por qué? Con retoques. La misma de siempre, son tan mediocres esos huevones. Así es la cosa. Plata, ¿no? ni siquiera fueron capaces de proyectar dos pisos más arriba para que la cuestión fuese como creciendo. Yo creo que tienen miedo de tapar la M del McDonald's, weón. Sí, no, y va a pasar que después el McDonald's va a poner arriba una sucursal de la UTA. Claro, algo similar no, como... Claro, como el Santo Tomás, que ellos hicieron una serie arriba del Jumbo. Yo creo, imagino, es muy fea, weón. Es muy simbólico de nuestra... Sí, es un chiste. Es un monumento a lo que ahora hoy día, po. Claro, una universidad arriba del Jumbo. Es cuático. Bueno, ¿estás listo para cantarnos? Sí, porque este tema lo estamos sacando con Huevo Negro. Tampoco tiene nombre aún, pero está ahí, cosechándose. Dele nomás. Escuchamos a Ariel Hopia, el nombre y apellido, directamente desde la toma de la UTA con su guitarra comunitaria. Lo escuchamos acá, la guitarra de palo. Cuando usted quiera, Ariel. Estoy cansado de esta gris ciudad y veo más, más allá. El retorno, la motivación, un nuevo amor, un viaje ya. Y me espera un tren, y me espera un tren, y me espera un tren, no subiré. Los mismos ojos en el mismo vaso, el mismo olor, la misma sed, la misma hierba, los mismos sueños, la hipocresía, mi rebelión. Ha pasado la hipocresía, mi rebelión. Ha pasado el tiempo y me están buscando en la misma misa de mi funeral. Ahí lo escuchaban, Ariel, hoy día con todo su amor por la música. Qué bacán es cuando te encontrás con alguien, pero voy a apagar esto, con alguien que ama la música. Cuando se nota que goza así, como que te salen así de, como fácil, como de gratis, así de hacer los temas. ¿Es fácil para ti crear los temas, Ariel? Son periodos. ¿Ya? Por periodo, hay veces que no sale nada y me frustro. Está ahí como, y no por buscar la perfección de un tema, sino porque hay veces que no ando creativo nomás. Ya. ¿Y en qué momento te encontráis más creativo? En las noches. Las noches son creativas, de amanecerse o de acostarse tarde haciendo música. Ay, escribiendo. Ahí. Ahora último no he tenido ese espacio para hacerlo. No me he dedicado a hacer temas. Ya. Pero pre-tomas, sí, antes. Por las noches le pienso ahí, hacía temas y escribía. ¿Y a la toma estáis yendo? ¿Estáis participando? Sí, sí. ¿Estáis acercándote? ¿Estás acercando ya? Hice el otro día hice un taller. ¿Ya? De musicoterapia. Ya. Ah, oh, qué buena. Con un piano. Llegaron dos personas, pero igual les gustó, así que. Pero dos personas que no sabían de musicoterapia. Claro. Y ahora saben, pues ellos se llevan eso y. Y dos personas que les gusta la música igual, pues. Un saludo para ellos igual. Para el Nacho y el Juan. El Juanito. Ya. No era el Toto, era otro Juan. No, otro Juan. Juan Elca. Nacho y Juan Elca ahí ahora son los. ¿Cómo se llama? Los que asistieron al taller de. Sí, bueno. Estuvo bueno. Musicoterapia. También paramos un estudio de grabación popular. Ya. Para, así en la U, para el músico que quisiera grabar sus temas. Ajá. Teníamos un micrófono, una interfase, un PC, hacíamos algo. ¡Qué buena! Sí, pues y gratis, pues. Porque igual acá cuesta ni que caleta igual grabar. Debe ser re caro. ¿Y con qué software grabar? ¿Alguien sabía ahí un poquito algo con qué software grabar? Bien Arteza igual, con el Cool Edit, ¿no? Ahí. Ya, pues, ya no sé nada de grabar sonido, pues yo registro con esta grabadora digital y un par de cámaras y ahí me la. Sí, ahí el que estaba encargado de eso, el Benja, él cacha ahí cómo era el programa. Y ya. Incluso grabamos, hicimos una jam. Ah, con bueno. Un cajón peruano, con una flor de traversa. Una improvisación. Exacto, una improvisación. Ya. Oye, ¿van a tocar próximamente con tu grupo? ¿Están en algo prontamente? No que yo sepa. ¿Con el huevo negro? Pero estamos ahí abiertos a... A invitaciones. A invitaciones, claro. Bueno, dejamos la invitación entonces para las personas que quieran escucharlo. ¿Hay algún material que la gente pueda revisar? En el Facebook de Huevo Negro. ¿Ya? Ahí subimos. Ah, en el Facebook. Sí, un ya. Facebook. Instagram, toda la weá, ¿no? No tanto. Y, pero un Facebook. Twitter. No, tampoco. Tinder. No, ya. Facebook y ahí Huevo Negro, buscan. Huevo Negro banda, sí. Ya. Ahí hay YouTube, tema, link de YouTube. Ya. Son Club. Ahí se pueden escuchar. Sí. Hay harta improvisación en el SoundCloud ahí, web bastante rara. Ya. Sin nombre, así es. Fuera. Claro, sin ninguna organización previa, ni una weá. Sucedieron nomás. Violando todas las teorías de escala, no, nada. Ya. Impro nomás. Mejor, libre. Así sí. Sale bien. Sí. Me acordé de... ¿Viste si viste esta película, La Sociedad de los Poetas Muertos? ¿La viste? Tenís que verla. 1989, Robin Williams, cuando recién está actuando. Y él les dice, él es un profesor. Él es profe. Po. Sí, he visto escenas. Y enseña esta escena de la poesía. ¿La cachai esa escena? Cuando le empieza a decir, ya, este es un autor que dice que la medición de un poema se mide por su grandeza y por el contenido. O sea, la grandeza de un poema se mide por su importancia y, no sé, por el contenido. Entonces, si es harto contenido y harta importancia, la grandeza es mayor. ¿Cachai? Es como un eje XY. Entonces le va enseñando eso, porque cuando termina le dice, esto señores es una mierda. No podemos medir la poesía como si fuese un partido de fútbol. Me acordé de eso cuando dijiste tú. Que no miden la música por escala ni esas cosas. Po. Van y se lanzan. Sí, la música es súper primitiva, así que es para todos. Po. Todos los sujetos pueden sentirla, no necesitáis de plata, de ni una weá. Una cosa tan accesible, es de todo. Natural. Es otro lenguaje. Uh-huh. Es un lenguaje, una ciencia y un arte. La música. Ariel, yo te quiero dar las gracias por haberte... se dice así. Por haberte animado a venir acá hoy día con tan poco aviso, pero fue así un... Fue un canapé, fue una cosa así agradable. Como que decías, como... ¡Qué bien! Como que él hace karaoke de sí mismo. Se sabe todas sus canciones. No necesita hojas, se las sabe todas. Así que yo te quiero agradecer un montón por haber venido hoy día. Te dejamos muy registrado, aparte de haber salido hoy día ahora. Sé que no te puedes escuchar, este programa está siendo grabado. Yo mismo te grabé en algunos temas, así que después vaya a tener ahí un video en YouTube que vaya a poder compartir, que vamos a subir ahí a la página de la radio, ¿ya? Así que vamos a comenzar a despedirnos. No sé si tú quieres decir algo, tienes alguna... información, algo que quieras decir, algún saludo, algún mensaje. Sí, creo que sí. No, nada preparado, pero dígalo. Que sí tengo algo que decir. A los estudiantes que están haciendo nada por su vida, weón. A los weones que no apoyan estas instancias de expresión. Que no apoyan esto y comienzan a criticar, a juzgar, apelar y no sacan nada haciendo eso, yo creo. Tendrían movilizarse, hacer cosas, moverse, confiar en el otro. Y no encerrarse nomás. Salir, hacer cosas. Que si no las hace uno, nadie va a venir a hacerlas por uno. Que no se fíen de nadie. Somos nuestra propia autoridad. Y hay que hacer algo por nosotros mismos. No podemos seguir siendo esos números, esas bestias domadas por las tecnologías. No, hay que ser más que eso. Desde donde sea. Desde la música, el arte en general, desde la rabia. No se repriman la rabia. Eso. Manifiéstanse. Y... ahí le tenían entonces las palabras de Ariel. Estamos despidiendo ya este programa de día miércoles, La Guitarra de Palo de la Radio Nueva Victoria. Ya lo saben ya, todas aquellas personas que quieran venir y decir lo que tengan que decir, palabras de Ariel sin reprimirse, que quieran manifestarse y tengan una guitarra y si no la tienen se la podemos prestar. Pueden venir acá, este espacio está abierto a todas aquellas personas que estén en Iquique, que sean de Iquique, que vayan pasando por Iquique, que estén acá a menos de 20 kilómetros de la radio, no sé, pueden venir. Y está este espacio acá. Acá, en este espacio, la música... Bueno, y en esta radio, la música importa de verdad. Así que muchas gracias de nuevo, Ariel. Excelente programa. Esperamos en algún tiempo más puedas venir otra vez y mostrarnos lo que has estado. Tú o tu banda, ¿por qué no? Pueden venir acá a desordenar todo lo que quieran. Gracias, Gabo, por la invitación. Saludos. Buenas vibras. Lo dejamos hasta acá. Vamos a poner un poquito de música. Todo lo que venga después de esta canción, yo no tengo absolutamente nada que ver. Nos vamos con Gustavo Cerati. Esto es Zona de Promesas, una versión en vivo medio extraña. Pero como todo en esta canción, o sea, toda esta canción, en esta radio, en este espacio de los inadaptados, vamos con un poquito de música. Yo por mi parte lo dejo hasta aquí. Nos vemos la próxima semana, día miércoles. Saludo a mi familia que no sabe que hago una radio, que estoy en un programa. Y nada, nos vemos pronto, la próxima semana. Chao. Thank you.